Realmente, Mothman significaría algo así como... hombre polilla. Algo absurdo. Estamos dentro de los límites de esa irracionalidad que a veces acompaña a algunos misterios. Para muchos investigadores fue, sin embargo, un egrego. Una especie de conjunción de pensamientos. Una comunidad concreta y un lugar de culto en Estados Unidos. En una especie de pánico colectivo. Y muchas personas, en cualquier condición, en situación de cualquier creencia, de repente, algo que les produciera esa sensación.